Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos hoy 11 de octubre, viernes, a Estrellas de Metal. Hoy traemos una edición 228 protagonizada por un montón de estrenos aquí en el programa y recientes descubrimientos que hemos estado haciendo. Pero antes vamos a presentar a nuestra loca más loca. Muy buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Aquí me hallo a los mandos de la nave de los estudios de Agora Sol. Aquí estamos un viernes. Bueno, ya sabéis. Ya sabéis que estamos en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30 y que si no nos puedes escuchar en directo, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1, los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Un saludito por allí. Eso es correcto. Y bueno, voy a aprovechar ya que empezamos el programa para deciros que ya se han abierto las votaciones de los premios iVoox de la audiencia y que una vez más Estrellas de Metal figura entre los programas de música. Así que bueno, nos haría mucha ilusión que por favor nos dierais un voto. Y bueno, ahora sí, vamos a seguir con nuestro disco de fondo, porque fíjate qué curioso, tal y como lo hablábamos antes, hoy viene el programa cargado de New Metal. Y es que a veces no nos damos cuenta, pero traemos mucho de un estilo en concreto. A veces toca power, otras veces toca más industrial, hoy ha tocado New Metal. Y precisamente... Bueno, también te tengo que decir que el disco... que hemos traído de fondo, no podía ser otro. No podía ser otro, y es que es un discazo, tienes toda la razón. Hablamos del álbum debut de Korn, que se titula también Korn. Y bueno, vamos a ir escuchando un poquito. Arrancaban los estadounidenses en 1993, y traemos hoy, como decíamos, su álbum debut. Un álbum que salió en 1994 y que fue lanzado simultáneamente por Immortal y Epic Records. De hecho, los primeros les contrataron después de verles tocar en un bar pequeño de Huntington Beach y les convencieron con una generosa cantidad de dinero. Pues sí, estamos listos. Sí, si en el disco pasado hablamos de una guitarra de 7 cuerdas, hoy traemos dos, con gran distorsión, con gran protagonismo del bajo. Un disco en el que las letras nos hablan de problemas personales y sociales que afectaron a su vocalista y compositor, Jonathan Davis. Incluso la portada es algo perturbadora, con esa fotografía de Stephen Stickler, y en donde el libreto también incluye figuras de juguetes rotos en mal estado, así como revistas pornográficas, todo muy turbio y oscuro. Need some. Este álbum debut es considerado uno de los mejores de la formación y muchos críticos han asegurado que los posteriores no llegaron al nivel de este álbum debut, que vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo y consiguió el puesto número 27 del Billboard de 1995, e hizo que temas como Blind, Boltong o Suits and Ladders se convirtiera en clásicos del género New Metal. De hecho, esta última obtuvo un Grammy como mejor actuación de metal en 1997. La formación, como decimos, arrancó en 1993 y su vocalista, para poder unirse a la banda, renunció a su trabajo anterior en una funeraria. Un trabajo que le hizo ver la vida de otra forma. De hecho, antes de la grabación de este álbum, la banda estuvo compartiendo piso, todos excepto el batería. Un disco que marcó un antes y un después en la música new metal y con el que pudieron compartir escenario acompañando a Marilyn Manson o a Megadeth como teloneros, junto a la gaita como instrumento innovador dentro del metal. Terminamos de escuchar Blind. Como decíamos, un discazo de fondo el que hemos elegido hoy. ¿Verdad, Metal Rocker 18? Sí, es un pedazo de disco y allá donde los haya, uno de esos que hay que escuchar, sí o sí. Hay que volver a pegarle un repaso. Por lo menos una vez. Pero hay que escucharlo. Y hechas las presentaciones, aunque no sé yo si hacía mucha falta, porque al final este disco es, no sé, yo creo que es un disco tan súper conocido. Pero bueno, hechas las presentaciones de nuestra efeméride de hoy, vamos a presentar a Oversize, la más reciente incorporación a Sharpton Records, quienes hoy han lanzado un nuevo tema, Fall Apart. Una banda originada en el suroeste de Inglaterra que entremezcla elementos de post-hardcore, metal alternativo y que en ocasiones nos lleva a bandas de los años 90 como los Smashing Pumpkins o Deftones, entre otros. Fall Apart nos habla del dolor y la angustia en un momento de desconexión en el que el deseo básico es que alguien te abrace y te diga que todo irá bien, mientras que al mismo tiempo decides aislarte del mundo. Vamos con este Fall Apart de Oversize. We'll be right back. Fall Apart de bueno. Oversize. Uh-huh. Y bueno, hemos empezado con Nu Metal, ambos, tanto Oversize como Korn. Y vamos a seguir con un poquito de metal industrial de la mano de Delain, porque no nos va a venir mal. Y es que la formación ha anunciado un nuevo EP titulado Dance with the Devil, un tema que cuenta con videoclip y que se grabó un día después de actuar en el festival Summer Breeze en Alemania. Representa el videoclip una lucha entre el bien y el mal. La guerra que llevamos un poco, ¿no? Todos dentro de nosotros. Un tema con mucho ritmo y que te dará ganas de bailar. Luego ya si eso tú eliges con quién. Dance with the Devil. We never say nothing. súper potente este tema de Dance with the Devil de D-Lane. Bueno, con el frío que hace ahora, bueno, no sé allí si hace frío o no. Yo te veo muy fresca. Igual solo hace frío aquí. Pues no te creas, ¿eh? Se está torciendo la tarde y yo creo que va a llover. Así que lo que pasa es que llevo un día tan acelerado que es que estoy sudando por todos los poros, pero que no te engañen mi manga corta. Bueno, bailar con el diablo, si es calentito, ni tan mal. Vamos a seguir porque traemos otro estreno aquí en el programa, de esos que os hablábamos al inicio del programa. Y ellos son de Hypothesis, una banda finlandesa de death metal melódico, formada en el año 2009, del que os traemos el último adelanto de su próximo álbum, Evolve. Un trabajo formado por 9 temas que saldrá el próximo 18 de octubre de la mano de Noble Demon. Hoy os traemos este Here I Stand, un tema con toques de progresivo en el que la banda narra la historia de un gobernante que construye un imperio solo para colapsarlo, bajo el peso de su propia avaricia y egoísmo. Este gobernante se va enfrentando a las consecuencias de sus acciones hasta que se encuentra solo. Vamos con este Here I Stand de The Hypothesis. Time. ¿Cómo nos gusta una buena banda de death metal finlandesa? Bueno, yo personalmente prefiero el death melódico. La verdad es que me tira un poco más. Y bueno, llámame loca, en casa hemos tenido una pequeña discrepancia o un poco de estos de debate. Porque a mí, al principio del tema, me daban, no sé, fíjate tú, un poquito reminiscencias de Amorphis. Pero sin embargo, en casa eran de otra opinión. La verdad es que yo creo que melódicamente son más duros, pero vocalmente hay rasgos que me han recordado un poco a la formación. ¿De Amorphis? Sí, no sé por qué. A mí fíjate que me ha llevado más a Dark Tranquility en algún fragmento. Ahora que lo mencionas, también. Correcto. Por cierto, Dark Tranquility estará tocando el 15 de noviembre en Madrid. Un conciertazo, por cierto, con Moonspell también. Y bueno, vamos a seguir. Porque hoy estrenamos en el programa un descubrimiento reciente. Ellos son Ocean Groove, una banda que mezcla elementos de new metal, hardcore y rock alternativo. Este trío viene desde Australia y anunciaron recientemente su enlace a Sharpton Records, además del lanzamiento de su propio sello discográfico y un nuevo disco, Oddworld, que saldrá el 22 de noviembre. Desde su álbum debut, The Rhapsody Tapes, publicado en 2017, la banda ha ido haciéndose un hueco en la música, apoyando en giras a grupos como Limp Bizkit, August Burns Red, Crossfade, Polaris o Don Broco. Han producido todos sus discos y hoy os traemos el último adelanto de este Oddworld. The Last Dance es un tema muy distinto a sus adelantos anteriores como son Flyway o My Disaster. Con Last Dance, Ocean Grove nos trae un tema emotivo y conmovedor en el que hablan sobre cómo se puede uno enfrentar a la muerte. Can you see the fire lighting up the way? Breathing in and out, you start to sway. Standing here, I'm calling out your name. But I know, I know, I know, I know, I won't let you go. Cómo molan estos temas. Este Last Den de Ocean Groove. La verdad es que es un tema suavito, pero que contiene mucha potencia dentro de su interior. Me ha gustado mucho la melodía de este tema. Y vamos a arrancar ya nuestro apartado nacional. Y es que este verano, por casualidad, me encontré con este grupo. Además, curiosamente, me encontré con el tema que traigo hoy, que se titula Calvo y con melena. Hablo de Punk Sailor, un grupo valenciano que arrancó en 2014 y que sigue la estela de otros grupos cómicos como Gigatron o el Reno Renardo. El pasado día 12 de julio sacaron su último álbum, al loro, Colón os copia. Si lo lees rápido, colonoscopia. Todo un juego de palabras y de ironía que ya nos pone sobre aviso en cuanto a la temática de las letras. Con canciones como la que vamos a poner hoy, Calvo y con melena, Moderna, Mi Vespino o Los Aliens, tenemos 7 cortes para disfrutar de riffs de heavy metal, adaptados, como no, adaptando temas pop y unas letras para reírse y pasar un buen rato. Y bueno, a nosotras es que nos la pela la alopecia. Así que vamos con este Calvo y con melena. Cuando era niño soñaba con triunfar, ser una estrella del heavy metal. No tenía gracia, ni talento, ni voz, solo mi pelo me podía salvar. Todos los días me mataba a ensayar, y era más malo que un dolor de muelas. Así que me tocó pactar con Satán. No quiso mi alma, solo una promesa. Juré no cortarme las greñas, pero no leí el contrato, la letra pequeña, y así me quedé calvo y con melena. Y es lo que más mola, nena, al buen heavy metal. Sola se toca mi guitarra loca. A los 14 ya se me ve al cartón, siendo portada de la Rolling Stone. No me convences, no me haré un injerto. Juré no cortarme las greñas, pero no leí el contrato, la letra pequeña, y así me quedé calvo. Es lo que más molaría al buen heavy metal. Se la pela la alopecia, ir con melena. Es lo que más molaría irse a Turquía. Ya no merece la pena. calvo y con melena. Oye, es un tema para un día como hoy, que parece que todo te sale del revés, para subirte un poco la moral y echarte unas buenas risas. Me ha gustado mucho la letra y además es que preparaos porque es pegadiza. Vais a estar toda la tarde coreando calvo y con melena y lo sabéis. Bueno, vamos a seguir. Y no puede faltar nuestro trocito de metalcore dentro del programa, ya lo sabéis. Y hoy hemos traído un poquito de metalcore nacional de la mano de Fallen at Dawn. Estos chicos que acaban de publicar Anima, un tema en el que cuentan con la colaboración de Joshua Landon, quien aporta un toque melódico en contraposición a la voz de Jimmy. Un bombazo musical lo que nos acaban de regalar estos chicos, algo a lo que la verdad es que ya nos tienen bastante acostumbrados, con unas melodías y unos riffs de guitarra que son una pasada. Vamos a disfrutar de este Anima de Fallen at Dawn. Dollar! Oye. Qué bonito este ánima de Falling Down, ¿eh? Exacto, eso iba a decir. Que me gusta mucho este grupo. Me gustó mucho cuando les vi en directo. Y la verdad es que cada día ganan un trocito más aquí en el corazoncito de la power metalera esta de aquí. Bueno, no les viste en el resu, No. pero en fin, brutales. Yo tengo que decir que de los últimos temas que han sacado, Echo me encanta. Bueno, desde que lo sacaron, de hecho, me encanta. Y Misery también, yo creo que son quizá los dos temas así más recientes que han publicado que son como en bucle. Una y otra vez, una y otra vez. Me pasa mucho con esos dos temas. Te creo. Bueno, pues ya que estamos un poco high y bueno, con esto, con Fallen Out Down cerraríamos nuestro apartado nacional, pero no vamos a bajar mucho las revoluciones, de hecho, así un poquito en la línea. Vamos con un poco de hardcore, que es lo que nos llega de la mano de Stick to Your Guns, un quinteto que lanzará su próximo álbum Keep Planting Flowers el 10 de enero a través de Sharpton Records. Los californianos nos comparten su primer sencillo, Severed Forever, de la que una primera lectura sobre su letra nos muestra quizás, desde mi punto de vista, esa sensación de que por mucho que hagas, hay gente que nunca va a estar satisfecha. Siempre van a querer exigir más del otro. Una letra que nos da a entender que no puede confiar en nadie y menos en aquellos que son serviciales con los poderosos. Un tema de ritmos muy agresivos, voces rabiosas, mucha potencia y que refleja toda esa rabia que nos intentan transmitir con la letra de este tema. Sonando hoy en Estrellas de Metal, Severed Forever de Stick to Your Gun. Bueno, esto era Stick to Your Guns con este tema titulado Severed Forever. Y ya nos aproximamos al último corte del día de hoy, de este día tan complicado en el que, bueno, como buenas luchadoras y buenas metaleras, hemos vencido cualquier obstáculo que se nos ha ido presentando a lo largo del programa de hoy como unas campeonas, ¿verdad, Metal Rock el 18? Doy fe. Doy fe y vamos a cerrar. Hacía mucho tiempo que no traíamos un poquito de black metal y hoy vamos a cerrar con el nuevo tema de los portugueses Eberto Signum Colossus, que es un tema extraído de su segundo disco de larga duración, Bestiary, que saldrá el 1 de noviembre de la mano de Monumental Rex. Eberto Signum ha estado 10 años en silencio desde que publicaron su EP Synergy y durante ese tiempo han estado encerrados, trabajando en otros proyectos y trabajando en este disco conceptual que está inspirado en los poderes destructivos de la naturaleza. La trama se compone de 7 capítulos, cada uno con una introducción contextual en la que describen el paisaje y establecen el estado de ánimo para la destrucción que se avecina. Un viaje que comienza en lo alto de una montaña cubierta de hielo, pasando por un valle hasta llegar a las profundidades de un lago. Y con el black metal de Eberto Signum, nos despedimos de vosotros hasta el viernes que viene. Os damos las gracias por estar con nosotras un viernes más, por escuchar Estrellas de Metal. Esperamos que hayáis descubierto algún otro grupo nuevo que os haya gustado y que le deis alguna que otra escucha. Y os esperamos aquí el próximo viernes a las 4:30. Un abrazo muy grande, muy grande. Y cerramos con este Colossus de Eberto Signum. Hasta la semana que viene.